agradecemos el apoyo en los controles técnicos de los señores Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Sigue usted escuchando esta emisora Radio Educación y que su sol sea brillante. Planeche Intonati, como todos los miércoles decimos, repetimos y no nos cansamos, dime a los ojetes, vámonos recio. ¿Cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Reciban un saludo a nombre de todo el equipo, Marco Antonio Díaz León, productor los días miércoles, Raúl Núñez, siempre pendiente de la consola de audio en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Juan Antonio Vázquez nos apoya en los teléfonos esta mañana, un servidor Sergio Canales en el micrófono, por el momento 5:04 y vamos a iniciar con música de Mercedes Sosa, dando paso también a sus comentarios, opiniones en este espacio de participación ciudadana en el 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo que ya funciona, la semana pasada estuvo funcionando, 01-800-080-1060, del campo y de la ciudad, Radio Educación, con Mercedes Sosa para levantar el ánimo. Samba para no morir. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar conmigo una vez más. Gracias. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. La flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar. Siempre piedad se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer. Hoy como ayer, siempre llega. En el hijo se puede volver. Nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar. Muchas gracias. ¿Con quién habré cantado la cigarra que dice ve acá? Elia, ah, ya sé. Cuando en Cosquín cantamos con Víctor Heredia y León Gieco. Como la cigarra de María Elena Walsh. Sí. Ahora me doy cuenta. Después. El que quiera cantar, cante conmigo, ¿eh? Ustedes saben que tienen el permiso total para cantar. Esta es una canción para el corazón directamente, como son todo lo que yo canto. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy en la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, yes. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviera. Tantas veces me borraron, tantos desaparecí, en mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. De la oscuridad, alguien te rescatará.

y pues pudimos compartir en el inicio de este programa. Y pues también en un momento ya les hablará mi compañero Marco Antonio Díaz León, productor de los días miércoles de este espacio madrugador del campo y de la ciudad, en donde esperamos su participación. Y hay algunas llamadas también por allí. Vamos a compartir la de don Manuel Munguía, que nos llama de Iztapalapa. Él pues hace un comentario en torno al informe de gobierno y dice que este informe es tan solo una apología irresponsable de retórica, autoelogio y demagogia ante el real estado de la administración pública y la economía nacional, dominados por neoliberales que abusan de su omisión en el control de los factores económicos, lo que ha traído estancamiento, endeudamiento, desempleo, inflación y más pobreza al pueblo de México por la aberrante contrarreforma que solo benefició a unos cuantos a costa del sufrimiento generalizado y que solo busca perpetuarse en el poder y destruir a la nación. Fuera rateros, dice, lo que menos importa es su pose de izquierda o derecha. Los parásitos a la izquierda o derecha siguen siendo parásitos. Buenos días, saludos a Marco, a Sergio, a Raúl, a todos. Es la llamada de Manuel Munguía. Juan Alcántara, de la Cuauhtémoc, comenta que mañana habrá junta de locatarios de mercados públicos del Distrito Federal, esto en el Mercado del Mar, en la delegación Tláhuac. La salida de los peceros es en Tasqueña y la junta empezará a las 18 horas. Hablarán de la ley por la cual la autoridad se ha mostrado parcial a favor del que más tiene y descobijando al que menos tiene. Esperamos la unificación del compañero comerciante para presentar la lucha. Felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad. Gracias, Juan Alcántara, por llamar. Son las llamadas, los comentarios, opiniones de la ciudadanía en esta mañana del jueves 3 de septiembre del 2014. Vamos con música, más música para pues ya iniciar también la temática. Aprovechamos esta parte del programa para disfrutar música también, que luego nos hace falta cuando tenemos muchos invitados, muchos temas que abordar, las llamadas. Y bueno, ahorita tempranito hubo la oportunidad de tener un poco más de música para entrarle ya a más llamadas, más comentarios de usted, que es lo importante, la participación de ustedes en este programa y también en los temas que se abordarán este día. 5:32 ya. Escucha usted del campo y de la ciudad, habiendo perdido un rato, pero apoyado por Sergio Canales, el gallo no se desveló tanto. El pájaro Q es lo que estamos escuchando, es el conjunto Los Ramírez. Por ahí se escucha hablar en Castilla, pero también en Popoluca. Este es un disco que se llama Sones Indígenas del Sotavento. Y estamos en un mal tiempo, diría Pedro Miguel, porque cunde el desaliento social. La oleada de propaganda del segundo informe de Peña Nieto lo ahondará, pero también extenderá el descrédito gubernamental y la exasperación ciudadana. No es grato experimentar el bombardeo de una retahíla de éxitos falsos, triunfos de papel, avances de utilería. Digan lo que digan los spots presidenciales, México es hoy más desigual, más inseguro, más dependiente y más antidemocrático que hace 22 meses, cuando el régimen oligárquico adulteró la voluntad popular por segunda ocasión consecutiva para impedir un cambio de rumbo en la conducción del Estado. En realidad, cada triunfo del régimen, desde la alineación tripartidista del Pacto por México hasta las reformas estructurales que hizo posible, desde la destrucción de las autodefensas michoacanas hasta las impunidades otorgadas a diestra y siniestra, entre políticos padrotes, empresarios causantes de desastres ecológicos, ha representado una derrota para el país, de modo que el mensaje presidencial es un recuento de descalabros y tragedias en imagen inadvertida. Como en las épocas de Santana, de Maximiliano, de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta, el país vive tiempos oscuros, y al igual que en esas épocas, la oscuridad se espesa con los aluviones de mentiras vertidos desde las cúpulas y con el ejercicio de poderes aparentemente omnívoros e imbatibles que oprimen a la sociedad desde casi todos los frentes: el presidencial, el legislativo, el judicial, el mediático, el empresarial, el delictivo y el represivo, propiamente dicho. Pero un régimen tan destructivo, depredador, violento y corrupto como el que padece México en el presente, tropieza más temprano que tarde con su propia inviabilidad y acaba por desmoronarse. Los informes presidenciales son el canto del cisne del ciclo neoliberal y repiten su sonsonete triunfalista y exasperante. Todos son iguales, los de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, los de Peña. En tanto el grueso de la sociedad no cae en la cuenta de que, en buena medida, la apariencia del poder se sustenta en el poder de la apariencia, de inamovibilidad, de control absoluto, de impunidad inveterada. Una vez que la mayoría social cobra conciencia de las dinámicas empleadas para oprimirla, explotarla, endeudarla, desarticularla, manipularla y despreciarla, los días del régimen están contados y la gestación de esa lucidez mayoritaria no puede tomarse demasiado tiempo. 5:40 a.m. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Saludamos a Carmen Jiménez, que nos llamó para dar unos consejos. Y Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, enviando un mensaje a la niñez y a la juventud. Dice que en el jardín principal de Cuautitlán, a un lado del mercado municipal, los sábados a las 10 de la mañana, de ahí en adelante hasta las 6, se dan diversos cursos de arte, manualidades, como pintura, tela, vitral, cerámica, tejido y bisutería. También de mecatrónica, como principios de electrónica, cursos educativos de robótica. En este ha habido competencias, en mecatrónica ha habido competencias, o más bien electrónica, de diversas escuelas, con triunfos diversos. Por ser el paso de grandes oleoductos y yacimientos en el mar Caspio en Irak para llevarlos a la costa este de los Estados Unidos, están provocando el exterminio de la población de Irak y de Siria. Que tengan todos buen día, nos desea Roberto Martínez. Ya son 5:42 a.m. y vamos a continuación a proceder con el semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad. Inicio a nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 27 de agosto, dice la Semarnat que fue un descuido de la empresa la causa del derrame en Sonora, aunque también añade que es el peor desastre ambiental de la industria minera del país, dijo su secretario. A pesar del daño causado, Buenavista del Cobre, o sea, Cananea, no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente, indicó el funcionario de la Semarnat, y dice que la filial del Grupo de México podría ser multada por miles de millones de pesos. Empezaron con 40 mil, ¿quién da más, quién da menos? En todo caso, 40 millones de litros de residuos peligrosos fueron derramados en ríos sonorenses. La nota de Angélica Enciso. Y México, una más, es el país con el mayor número de plagios, de secuestros del mundo. Las estrategias no han dado resultados, sostienen organismos no gubernamentales, y se presentó informe ante el Observatorio Ciudadano que indica que nuestro país se ubicó como la nación con más plagios en el mundo y ya superó a naciones como India, Nigeria, Pakistán y Venezuela. Por ejemplo, se señaló en un informe llamado Análisis Integral del Secuestro en México. México ocupa el desafortunado último lugar en seguridad de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esto se sostuvo en el informe del Observatorio Ciudadano, en nota de Gustavo Castillo. Son monumentos a la impunidad los grandes complejos residenciales en Ciudad de México, dice el titular de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Esto lo dijo el día hace una semana, en virtud de un informe sobre la calidad de vida de los capitalinos, por los grandes desarrolladores inmobiliarios, quienes violan las normas ambientales y de desarrollo urbano en aras de construir sus complejos residenciales, lo que en algunos casos son monumentos a la impunidad. En nota de Raúl Llanos Samaniego. Inconforme, a pesar del informe presidencial, es inconforme el pueblo de México, en un 70% de los habitantes, la situación del país, de acuerdo con encuesta que hace una encuestadora independiente gringa que se llama Pew Research. Y la popularidad de Enrique Peña Nieto desciende 6 puntos respecto de 2013, dice esta nota, a pesar del informe, insisto, de la redacción. Y el jueves 28 descarta el gobierno federal la clausura definitiva de Buenavista, o sea, Cananea, aquella mina emblemática de la Revolución Mexicana. Dicen que lo relevante es el compromiso de la minera de compensar a los afectados, y todavía no lo hacen, fue nada más una limpia chafa. La remediación de los efectos del derrame tóxico de los ríos de Sonora es otro aspecto prioritario. No se descarta aplicar instrumentos de sanción, apunta el secretario. El anterior, el de la Semarnat, decía que van a ser miles de millones. Regresó a los 40 millones de los miles que gana la empresa de el Grupo México, de acuerdo con la nota de Jesús Aranda. Medios alternativos se declaran en rebeldía contra la ley de telecomunicaciones y se proponen detener el despojo que realiza el mal gobierno. Estos medios alternativos fueron representados por alrededor de 27 medios de comunicación y principalmente radios comunitarias y sitios digitales se declararon en rebeldía contra la ley de telecomunicaciones y radiodifusión impuesta por el mal gobierno. En la declaratoria del encuentro de medios libres en defensa del territorio realizado en la comunidad nahua morelense de Amixingo, en nota de Rosa Rojas. Y el viernes 29 de agosto, desaparición forzada de activistas creció 60% durante este sexenio, documentan en un informe denominado La Defensa de los Derechos Humanos en México, una lucha contra la impunidad. Organismos de la sociedad civil compararon los primeros 18 meses de los gobiernos de Calderón y de Peña y resulta que la desaparición forzada de activistas creció 60% durante este sexenio, en nota de Carolina Gómez Mena. Hay al menos 30 conflictos derivados de la actividad minera en el país, de acuerdo con la organización Fundar. La regulación asegura que toda la ganancia queda en manos de los dueños. Y trabajadores refieren que siempre ha habido derrames, nada más que los ocultan. Esto nos dice la nota de Angélica Enciso. Y nuestro querido amigo Raúl Álvarez Garín él es integrante del Comité 68. El señor Álvarez Garín fue afiliado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo soy el 16.600, dice Raúl Álvarez Garín, al ser afiliado al SME, nueva trinchera por los derechos laborales. La nota de Patricia Muñoz Ríos. Y se organizan comunidades del estado de Morelos contra megaproyectos de infraestructura. Esto en un foro en la Universidad Autónoma del estado de Morelos, que a final de cuentas derivó en asamblea permanente. Pobladores de Huesca, municipio de Yecapixtla, aseguraron que no se les consultó ni informó sobre la instalación por conducto de empresas españolas de dos termoeléctricas en la Comisión Federal de Electricidad de su localidad. Según los inconformes, estas instalaciones amenazan sus vidas, el medio ambiente y sus cultivos. La nota de Rubicela Morelos. También el viernes 29 de agosto está en pie, sigue en pie, la suspensión del cultivo de maíz transgénico en México, afortunadamente. Un juez decide rechazar amparo de la empresa Syngenta, es una más, junto con Monsanto, de las que quieren entrarle con el negocio de los transgénicos, en particular del maíz transgénico en México. Y activistas consideran la determinación como un triunfo en la defensa del cultivo del maíz, dice la nota de Angélica Enciso. El sábado 30 es crítica la situación de México por las desapariciones forzadas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación del daño. Y se exhorta al Estado a impulsar una legislación integral en la materia, acorde con acuerdos internacionales. La nota de Fernando Camacho. Y México, en nota del domingo 31 de agosto, está lejos de atender reclamos sobre víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con Amnistía Internacional. El gobierno ha dejado que prevalezca la confusión sobre la cantidad de afectados y no hay pruebas de que la búsqueda de personas sea más rápida, coordinada y eficaz, asegura en este informe la nota de Fernando Camacho Servín. Nota tremenda también del domingo 31 de agosto, la compañera San Juana Martínez escribe acerca de la situación en Apatzingán, en donde el narco ha dejado más de 2.500 viudas y más de 4.800 huérfanos. Los templarios andan por todas partes, hasta aquí en la ciudad de Apatzingán. Todo sigue igual. Pese a la pena que enfrentan, las mujeres han creado varias cooperativas deshidratadoras de fruta. Y estas viudas y huérfanos son daños colaterales de la guerra iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, pero su entereza para transformar el sufrimiento en lucha se vive diariamente allá en Apatzingán. La nota, repito, de San Juana Martínez. Y derrames como el de Sonora son punta del iceberg de otras fugas tóxicas en el país. Es dramática la reducción de la disponibilidad anual de agua por habitante en 55 años, dicen organismos de la sociedad civil. La liberación de metales como el hierro, cobre, cadmio, plomo, arsénico, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensas de los Ríos, trae consecuencias a mediano y largo plazo. La nota de Alma Muñoz. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó más de 7% en la actual administración. Incrementos del salario mínimo muy por debajo de aumentos en alimentos, dicen académicos de la Facultad de Economía de la UNAM. De 1987 a la fecha, el precio de la canasta alimenticia recomendable subió 4.773%. La nota de Emir Olivares. Y crearon en Xochimilco frente contra el despojo y la privatización de sus tierras, y demandan derecho al respeto, demandan respeto al derecho a consultar cualquier medida que dañe a la comunidad. Esto de acuerdo con esta asamblea que se acaba de integrar de Santa Cruz a Calpixca, es Círculo de Estudios Xochimilco, el Comité San Lucas Xochimanca, Consejo de Santa Cruz Xochitepec, el Frente Autónomo Xochimilca, la Representación de Bienes Comunales de Santiago Tepalcatlalpan y miembros de los pueblos y barrios San Pedro Xaltocan, San Mateo Xalpa, San Bartolomé Xicomulco, San Isidro Villa y Caltongo. Todos estos crearon frente contra el despojo y la privatización de sus tierras, en nota de Laura Gómez. Y ya el día de ayer, martes 2 de septiembre, nadie ha empezado a recoger los desechos del derrame en Cananea, ni tampoco añado los restos de fúnebres allá en Pasta de Conchos. La semana pasada 50 trabajadores regaron cal en un kilómetro para la foto. La nota de Mireya Cuellar. Y en un mes, aquí en nuestro México, ha habido 4 accidentes ambientales en donde se registraron derrames de petróleo y sustancias tóxicas. La organización internacional Greenpeace destaca que 70% de los ríos en nuestro país presentan contaminación. Esto nos dice la nota de la redacción. Y están debilitadas las instituciones encargadas de combatir la corrupción, dicen diversos especialistas. De acuerdo con los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial de 2010, en México cayó 5 puntos a escala global el control del fenómeno de la corrupción, se nota, ¿no? Los focos rojos están en la licitación de obras públicas y la adquisición de insumos, afirman. Pues somos uno de los primeros lugares en corrupción del planeta. La nota de Laura Poy Solano, y con esta nota damos por concluido este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras que repiten este servicio informativo, y en particular a Juan Milahuac Tlactoli. Honor Recio.

Sholosha es lo que escuchamos. Esta es una interpretación del grupo Tres Hermanos, en donde se escuchan jaranas de Izcatlán, el arpa y el violín, allá en la región mazateca, en la parte baja de la zona mazateca, ya hacia el, la zona de la presa, irrigada por la presa Miguel Alemán y ahora también por la Cerro de Oro, zona de historia trágica de inundación debido a las presas impuestas por el gobierno de México para impulsar según la energía y el riego en la parte baja, pero a los de arriba casi los sepultan con esta enorme cantidad de agua. Son 6:08 y vamos a continuar, como lo habíamos hecho la semana pasada, con algunos testimonios de las jornadas y encuentro, o más bien encuentro y jornadas nacionales, en defensa de la tierra, el agua y la vida. Esto se llevó a cabo allá en Atenco, San Salvador Atenco, los pasados 16 y 17 de agosto. Por cierto, hablando de Atenco, el próximo 8 de septiembre habrá una movilización, de acuerdo a una invitación que nos hace llegar la comunidad, la organización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 8 de septiembre, movilización para una próxima audiencia, esperando que no los vuelvan a provocar golpeando a los compas de Atenco. Y pues ellos siguen luchando en contra de la imposición del aeropuerto, que por cierto sigue siendo un mal plan del gobierno, de acuerdo también con investigaciones de diversos especialistas. No es apto para un aeropuerto ni para una ciudad futura, pero sí para que sigan proliferando los moscos o chinches de agua que producen, que dejan unos huevecillos ahí en el agua y que son muy sabrosos en tortitas. Ya son 6:10 y vamos a escuchar el testimonio de la comunidad de Sautla, allá en el norte de Puebla, en la sierra norte de Puebla, acerca de la minería, de lo que hemos también intentado hablar en estos desastres ambientales que están ocurriendo en diversas partes del país, y eso que aún no se concesiona a empresas transnacionales. Vamos a escuchar la palabra de los hermanos de Sautla sobre la minería y la tradición. Yo vengo de la sierra norte de Puebla, de Sautla, en concreto en Tlamanca, junto con otros compañeros. Quiero comentarles de manera muy, muy corta, porque bueno, son unos procesos muy largos que se puede sintetizar, que tal vez es difícil sintetizar en 10 minutos. Pero quiero comentarles que Sautla ha sido invadido por empresas transnacionales mineras, y en la actualidad estamos latentes y estamos propensos a esa situación tan complicada. Resulta que en el 2011 llega una empresa de origen china a empezar a invadir los terrenos que están ubicados ahí con metales que de años por generaciones están presentes, y bueno, su manera de llegar es hacer negociaciones con las autoridades comunitarias, buscando a los líderes que por años han liderado de manera tal vez no tan buena la comunidad, y que son los que han representado cierto poder o cierta autonomía ante las decisiones. Para esto llegan prometiendo apoyos muy, muy buenos, como la creación de hospitales, los alumbrados públicos, o en este caso la promesa promesa de la generación de empleo. Ante esta situación, nunca mencionaron las dificultades o las consecuencias que ocasionaría el tema del medio ambiente. Lo que sí prometían es la generación de empleo y que iban a tener empleo los compañeros de la comunidad por 25 años. Entonces, ante ellos se empezó a generar ciertas dudas, ciertas sospechas, y se empezó a cuestionar a través de reuniones comunitarias en donde se presionaba que dieran la información lo más clara y lo más transparente que se pudiera. Para ello empezamos a formalizar un equipo como de 5 gentes de manera muy iniciativa personal, con la finalidad muy clara. Una vez, para empezar a concientizar y a informar a la gente, a la población, para que se diera cuenta de las consecuencias reales de la minería, porque la gente de la empresa nunca mencionaba cuáles serían las consecuencias, cuáles serían las situaciones difíciles que vivirían después de que terminara la explotación minera. Para ello empezamos a formalizar grupos de trabajo para poder concientizar a través de videos de experiencias de Guatemala, de El Salvador y de otros países, y por cierto otros estados de la República Mexicana. Esto permitió que la gente de la ciudad permitiera entender y comprender con claridad el tema de la minería, y con esto se permitió de hacer una reunión o una discusión a nivel municipal que Salta comprende con 32 comunidades. Para ello se hizo una asamblea nacional el 22 de noviembre, que fue motivo de rechazo totalmente al tema de la empresa minera JDC Mineral, que es de origen chino, en donde permitió que el día 22 de noviembre se permitiera estar fuera de nuestra comunidad. Se fue una concentración aproximadamente de 8.000 gentes, en donde pudieron mostrar su rechazo total a esta iniciativa de trabajo. Dentro de la experiencia en la ciudad hemos tenido la confrontación, y una de las consecuencias muy fuertes ante esas empresas es el divisionismo muy cruel entre el mismo pueblo. Se corrompen las maneras de gobernar. La Manca es una comunidad indígena que está regida bajo usos y costumbres, y cuando llega la empresa china empiezan a fortalecer grupos de poder, en donde hay un grupo que está a favor de ellos y el grupo que no está a favor de ellos. Entonces hay una discusión muy fuerte que permite la confrontación, y en un momento estuvimos más o menos aproximadamente 2 años o 3 años estuvimos en la autoridad comunitaria. Estuvo nuestro juzgado comunitario, estuvo cancelado, nuestro sello se puede decir que estuvo secuestrado porque no nos lo arrebataron, y es una de las respuestas gracias a la presencia minera. La situación de este momento, afortunadamente ya no tenemos la presencia de la empresa, pero sí se sienten los malestares todavía de estas personas que estaban alrededor de ellos, porque mencionan que si no fuera por nosotros, la comunidad tendría empleo. Sin embargo, no es así. Y bueno, yo no más vine con 2 o 3 compañeros, pero no soy yo el único que hicimos la revolución en el pueblo. Fuimos muchos más, y sí queremos resaltar la presencia muy valiosa y el apoyo muy fuerte de las mujeres, que fue las mujeres las que emprendieron una decisión muy sabia y muy fuerte para poder emprender una lucha ante esta empresa transnacional. Por otra parte, también tenemos en este momento la tranquilidad, porque ya tenemos casi 2 años y ya, bueno, sí los vemos, pero ya no están haciendo trabajos. Y estamos, queremos decirles que como pueblo estamos alertas, que en cuanto hagan cualquier movimiento vamos a volver a levantarnos a las presiones y a la resistencia como lo hemos hecho. ¿Cuáles son nuestros mayores motivos de interés por luchar o detener esta empresa minera, esta la de origen chino y la de origen canadiense, porque Salta está concesionado con dos empresas transnacionales? Nuestro mayor motivo, bueno, son varios, y es por esta razón que nos hemos opuesto mucho y que lo seguiremos haciendo a través de la convicción y la resistencia que hemos mantenido. Uno es por la defensa de nuestras tierras, que han sido por generaciones de los campesinos y que son sagrados. Un pueblo sin tierra es un pueblo con hambre. Esto lo tenemos claro, y por esa razón seguiremos defendiendo, porque esa tierra no es de quien nos lo quiere comprar. Por otra parte, mantener nuestras maneras de gobernar, nuestra elección de autoridades comunitarias por usos y costumbres, creo que es una de las mejores maneras, porque de esa manera conocemos a qué gente nos va a respetar y qué gente nos va a representar en cualquier momento. Por otra parte, también queremos mantener nuestra lucha por la defensa del agua y de nuestro territorio. La defensa del agua en nuestro pueblo es escasa, que a puras penas se nos alcanza para el autoabastecimiento, y con la presencia de la empresa minera nos va a saquear toda el agua, nos va a privatizar, y al último tendremos que comprarle el agua a ellos, que han sido nuestros por muchos años. Por otra parte, también queremos mantener nuestras culturas. Nuestras culturas de las comunidades campesinas, que por miles de años se han mantenido y que no son unos errores. Siempre el gobierno nos ha tratado de que somos incapaces de autogobernarnos, pero hemos demostrado que nuestra cultura es una manera de gobernar y de autogobernarse y tomar las mejores decisiones como mujer. Y es así como demostramos el 22 de noviembre de 2012 cómo ha expulsado la empresa minera que se vaya a su origen de natalidad. Por otra parte, queremos mantener una vida en la ciudad sin violencia, porque cuando se presentan las empresas mineras o cualquier otra empresa, la generación de violencia es mucho más, y esto permite la corrupción, la desconfianza, todo lo que ocasiona por estas presencias, ¿no? Por otra parte, queremos heredar a nuestros hijos una tierra y un territorio y agua suficiente para vivir. No queremos dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, sin territorio, sin agua, sin tierra, y que gracias a nosotros se van a estar lamentando más adelante que nosotros no pudimos hacer nada para defender lo que ellos les tocaría. Por último, también quiero comentarles que no vamos a permitir que el capitalismo y las iniciativas de ley que está lanzando Peña Nieto, no vamos a permitir que nos arrebaten nuestras tierras, que por años han sido nuestras, y que por muchos años vamos a seguir defendiendo, porque tenemos hijos y tenemos generaciones futuras que tenemos que dejarles una mejor calidad de vida, mejor a la que nosotros tuvimos. Escuchamos la palabra de la comunidad de Sautla en la Sierra Norte de Puebla acerca de la minería y de lo que ellos anhelan como futuro, que es mantener la tradición y el amor y el respeto por la tierra, y no como las empresas mineras que llegan, saquean y se van, pero antes dejan el desastre ambiental. El propio titular de la Semarnat, el señor Juan José Guerra Abud, primero habló diciendo que, habló ante la prensa, quiero decir, acerca de que la empresa del Grupo México, de Germán Larrea, no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente. ¿Por qué? Porque dice, según el secretario de la Semarnat, no estoy inventando, el señor secretario de Semarnat, defendiendo la postura del empresario Larrea, porque según no puede frenarse la actividad económica. A pesar de que esta empresa tuvo un descuido, dice el señor Guerra Abud, un descuido que causó el daño ambiental, el país tiene que crecer económicamente. Son las leyes del capitalismo, son las leyes del capitalismo salvaje, y pues si hasta la Semarnat le sigue el juego, pues entonces estamos amolados. Ya nos están comiendo vivos desde endenantes. Fragmentitos de lo que escribió don Carlos Fernández Vega el pasado miércoles 27 de agosto sobre el ecocidio vara. Y a propósito que eso se destapó, ese elemento de contaminación se destapó allá en el norte. Parece que la calidad del agua en México, en general de los ríos, en un 70% es muy baja. Y pues, de eso nos habló el testimonio que escuchamos sobre minería en Sautla, en donde quiso entrar una empresa china. La pararon. Qué bueno, porque es una zona bastante seca y relegada, así es de que, aunque el espejismo de la minería, de que iba a haber ahí harta lana, pues ya pasó, ya lograron defenderla, el territorio, pero por el momento. Ya de por sí nos estaban comiendo vivos y pues ahora un poquito más. Qué bueno que haya comunidades y regiones que sigan defendiendo sus territorios de la voracidad de las mineras, en este caso del Grupo México, pero ahora que la reforma en la ley de minería va a afectar también a muchas comunidades, si se dejan, bueno, si se las imponen también. Si no hay cómo defenderla, si no hay quien la defienda, pues cualquier cosa va a ocurrir: minas, explotación de acuíferos, el fracking, el terrible fracking que parece que pinta para ser una más de las calamidades que le ocurren a nuestro México. Son ya 6:24 a.m. Escuche usted Del Campo y de la Ciudad, y quizá porque se me durmió el gallo, el auditorio no ha optado por llamar, hacer algún comentario, muy pocas llamadas, pero si gusta usted marcar y dar algún mensaje, algún comentario, puede hacerlo al 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien uno que no sirve, pero sirve que lo oyen, ya sirve. Bueno, según canales ya sirve el 01800-080-1060. Repito, 01800-080-1060. Si gusta usted, pues márquenos. Ahí está Juan Antonio Vázquez, atento a las llamadas. Un poco aburrido porque no entran, a pesar de que ahí está puestísimo. Antes de que nos vayan a comer vivos. 6:25 a.m. y vamos, por favor, señor RR, a escuchar Un Pájaro Carpintero en la versión chontal, y eso se llama Son y Tangueo, señor. Thank you. Ya son 6 de la mañana con 29, casi 6 con 30, 6 y media de la mañana, y escucha usted el campo de la ciudad. Había yo anunciado que escucharíamos el pájaro carpintero, pero sonó la guacamaya de este disco que se llama Sones Indígenas del Sotavento. Está interesante, trae interpretaciones del son jarocho del Sotavento, popolucas, mijes, mazatecas, nahuas, zapotecas, chinantecas, chontales, y así. Está muy muy diverso el disco, con la inspiración de la música del Sotavento. Nos llamó José Luis Hernández, saludando a Marco y a la audiencia del campo y de la ciudad, y comenta que dice Peña Nieto que México está en movimiento, y es verdad, pero es un movimiento telúrico el que está provocando con sus reformas en perjuicio de los habitantes de la ciudad, de los campesinos, de los obreros y de los mexicanos en general. Entre más lo elogien y feliciten en el extranjero, peor nos irá en el país. Comentario de José Luis Hernández. ¿Qué esperamos para unirnos y organizarnos? Se pregunta, nos pregunta. ¿Qué nos falta? Esa es la opinión de el amigo José Luis Hernández. Gracias. Alejandro López, homónimo de nuestro hermano, compañero y compadrito, ya fallecido, este Alejandro López es un radioescucha del programa desde hace 25 años, aunque llama poco, siempre nos escucha. Las secciones del programa todas son de valor. Felicidades y gracias por su trabajo. Gracias a ti, Alejandro López. También nos llamó Felipe Sánchez de Tlalnepantla, y agradece el trabajo de quienes hacemos posible este programa. Consuelo González nos comenta que escuchando ayer el informe de Peña Nieto, uno se pregunta dónde queda ese país, o sea, México, que nos lleve Peña Nieto a ese México que alucina. Y comenta que es linda la mañana escuchando del campo y de la ciudad, escuchándolos a ustedes. Saludos, gracias Consuelo González. Muchas gracias a nuestro auditorio que escucha el programa y que participa. Una cosa es escuchar y otra cosa es participar. Escuchar también es una manera de participar, pero bueno, si nos llama, le da aire al programa también. Siendo 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a escuchar, ahora sí, nos brincamos, señor RR, por favor, a las 7. Y ahora sí vamos a ver, más bien vamos a escuchar este son y tangueo chontal, que se llama El Pájaro Carpintero. Un pe leyenda acerate. Masu cubito acerate. Y si un día ya un toje tuyo, un penote, tauchen uotot. Acotite yile ni a tucán. Y si distinto yo muku y no aún no Cacha net que yo lot. Cacha que colba net que yo tot tanta. Ta que chuna tanqui y el pillo, ya que chen vivir tranquilo. Ya siempre trato a Netugan. Si así ven un amucú distinto color, ¿eh? Está que cheruén de tayotó, está un pechunté. Ah, bueno, huyería tucán. Y desde entonces uné, acerate, llanto un pam cheche gumucú. Y si a tucán, uchen otó, está un peno chunté. Seis de la mañana con 37 minutos, escuchábamos esta versión del pájaro carpintero. La música, como dice el verso, es la alegría de todo el género humano, y en general estamos acostumbrados a escuchar estos sones en castellano, y es este son, el pájaro carpintero, interpretado en lengua chontal, resulta muy pertinente, muy bonito. El grupo que interpretó se llama Son y Tangueo, y este es el disco Sones Indígenas del Sotavento. Escuche usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. Guadalupe Vázquez nos llama de Hidalgo, de Apam, felicitando al programa y a Radio Educación por transmitir los saludos, en particular a Marco y a Sergio, dice. Juan Antonio Camacho, de San Juan del Río, Querétaro, nos llama y pide de la manera más atenta a las autoridades de la educación que el himno nacional lo regresen a las 5 de la mañana, y con esto sea de seguido, vaya de seguido el programa, que no tenga interrupciones. Es el himno nacional, pero en la radio comercial suena a las 6 de la mañana y Radio Educación es otra cosa. Saludos cordiales para todo el equipo humano que realiza el programa. Muchas gracias por llamar, por molestarte en llamar desde San Juan del Río, que te dará un saludo a San Juan del Río. El hecho de que se transmita en ese horario es que nos llamó la autoridad de Radio Educación para indicarnos que ya no es por gusto, sino porque ya es una obligación transmitir el himno en todas las radiodifusoras, tanto culturales como comerciales, a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche. Entonces, pues no lo hacemos para cortar el programa, eso es paradójico, pero pues lo hacemos por respeto a las indicaciones que se nos han hecho. Sí, suena raro, es nuestro himno, lo respetamos, lo escuchamos, lo amamos, pero a medio camino está como muy raro. Pero bueno, son indicaciones de arriba y no podemos hacer nada. Gloria Albarrán felicita al programa y manifiesta su desaprobación a todas las reformas de Peña Nieto, que no sirven para nada. La educativa no sirve para nada, aunque los alumnos no sepan nada, hay que pasarlos de grado de acuerdo con las reformas, dice. La opinión, pues, es de Gloria Albarrán. 6 de la mañana con 41 minutos y vamos a escuchar un testimonio más. Estamos en el 11. Es de la comunidad de Tecámac, acá en el Estado de México, de donde han participado ya varios integrantes de organizaciones locales que han hablado acerca de la urbanización salvaje. Bueno, este amigo que habla en el encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida allá en Atenco, habla de este proceso, también del agua, pero también de las reformas estructurales que tanto se están cacareando en estos días. Por favor, señor RR. Estado de Hidalgo. Originalmente nos habían destinado a ser una ciudad dormitorio, donde además llegaban a dormir los pobladores. Después le cambiaron de nombre y ahora le llaman Ciudad Bicentenario, y se oye muy bonito el nombre. Pero desgraciadamente nos tienen destinados a construir 1,000,000 de viviendas en nuestro municipio, y a eso nos estamos oponiendo. La otra cuestión criminal nos hace parte de ser basurero del planeta, donde pretenden incinerar, o sea quemar, 30,000 toneladas diarias de basura. Esa lucha la estamos dando, y aquí no hay que perder de vista que debemos conocer todos los pueblos, los planes de desarrollo urbano criminal que tienen las presidentes municipales. Ahí está el meollo del asunto. Si todos conociéramos en qué consisten nuestros planes de desarrollo urbano municipal, veríamos qué pretenden los diferentes niveles de gobierno y sus patrones. Porque aquí en estos cargos normalmente ponen a personas ambiciosas, ignorantes y que quieren depredar. Realmente sus patrones de todos estos malos gobernantes son la iniciativa privada, son sus patrones. Pero esto viene de más arriba, viene del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si supiéramos realmente cuál es el origen de todo esto, sabríamos a qué enemigos realmente nos estamos enfrentando. Afortunadamente, en Tecana, en el año 5, los despojaron de la administración de 5 pozos de agua que daba el abasto a la comunidad del pueblo de Tecana. Hicimos una lucha codo a codo también con Atenco, y muchas gracias por el apoyo que nos dio, y otras muchas organizaciones. Logramos la recuperación de nuestra administración y sigue ahora el pueblo manejando el sistema de agua. Las oficinas están dentro del Palacio Municipal y eso nos da la autoridad, sin serlo, para seguir suministrando el agua al pueblo. Porque los presidentes municipales que llegan no nos quieren reconocer como tal, pero estando en una casa de gobierno, pues tiene que respetar. Entonces aquí fue una cuestión a nivel local. Bajo el segundo punto, que aquí es donde sí me gustaría que todos uniéramos esfuerzos, porque desgraciadamente aquí hay una cuestión universal, tenemos que hacerla integral. Y ahorita me refiero a las diferentes reformas que están haciendo. Recuerden que algunas reformas son constitucionales y otras son estructurales. Las constitucionales, por ejemplo, son la reforma educativa, donde tenemos que sumar a los niños. Porque muchos de ustedes ya saben que actualmente ya no se reprueba a los niños. Pasan, cada día hacen más ignorante al pueblo. Aquí tenemos que sumar a los padres de familia, porque ya viene la próxima privatización de la educación. En la financiera no se diga, ya va a ser legal encarcelar o quitar su propiedad a aquel que no pueda pagar. Y eso sospechamos que va a causar muchos suicidios. No olvidemos la política, donde ahora quieren permanecer en el poder con la reelección, y no dejemos pasar por alto la de telecomunicaciones, donde ahora van a intervenir todos los sistemas con donde nos podemos comunicar, y desgraciadamente vamos a ser perseguidos judicialmente a quien lo haga. Y esto, todo el control lo tiene Gobernación. Ahora bien, pasemos a las reformas estructurales, que esas desgraciadamente nos van a llevar a la esclavitud moderna. ¿Por qué lo digo? Porque la reforma laboral, recuerden que es trabajar más por menos paga, ya no hay antigüedad y menos jubilación. La segunda, que es la fiscal, donde ahora suben los impuestos, por el momento nos lo están aplicando en golosinas, cigarro, alimento para mascotas y también la gasolina. Pero no se les pase que en un futuro cercano nos los apliquen en alimento y medicina, como es la pretensión que tienen. Ahora con la nueva reforma energética, nada más vamos a ver qué elevada de precios se va a dar en todos los niveles. ¿Por qué razón? Normalmente los gobiernos trabajan de la siguiente manera. Te doy iniciativa privada, pero a mí dame mi bochada. ¿Y quién cree que la va a pagar? Pues el pueblo, ¿verdad? Imagínense si desaparecen también los subsidios, los va a pagar el pueblo. Imagínense, el empresario va a querer ganar y al ganar va a elevar otra vez más los precios. Otro golpe que nos van a dar con esta reforma es de que todos los energéticos se necesitan para la producción y para el desplazamiento de los productos. Eso va a implicar más carestía. Y el gobierno, cuando ya no tenga de dónde tomar dinero para hacer una que otra obra, ya desde ahorita están planeando a los mercados y comercio informal que se fijen a Hacienda. ¿Para qué? Ah, para que paguen impuestos. Y si ahorita nosotros comprábamos a personas que venden el abundantaje, pues después los precios van a estar más altos. Esa es la real reforma energética. La cuarta reforma estructural es la social, donde se pretende que, debido a que posiblemente se acaben los recursos de las Afores, el seguro social quiebre. Y si quiebra, se privatiza la salud. Y los que ahorita están jubilados, en el año 17 sospechamos que adiós. Entonces es una reforma muy mala. Pero la peor de todas es la que posiblemente legalicen, que es el próximo 22 de este mes, y me refiero a la gendarmería. Esa es una parte de la Ley de Seguridad Nacional, donde ahora por medios federales, marinos y militares, piensan que están protegidos el gobierno, y de esa manera viene la represión, invasión a los domicilios y demás. Es algo muy peligroso. Yo quisiera que realmente nos informáramos bien acerca de cómo están estas situaciones y a la vez informáramos a los demás vecinos. Y termino con mi tercer comentario. En el año 12, el día 8 de febrero, se elevan los derechos humanos a rango constitucional. A partir de ese momento se define de que los diputados hagan un trabajo de una ley de aguas nacionales. Pero pasa el año y, como hay muchos intereses, no la realizan. Y aquí entra Agua para Todos, Agua para la Vida, donde están congregando muchas organizaciones para recabar 130 mil firmas y poder llevar ante las cámaras una propuesta de ley, una ley de aguas ciudadanas, donde tratemos de evitar la privatización del líquido vital. Y en esa campaña estamos ahorita, y al principio, al ingreso, posiblemente se dieron cuenta que están recabando algunas firmas. Esas firmas son para completar lo que requiere para llevar a cabo esta reforma, propuesta de reforma, ante las cámaras. Y si tratamos de, después de pelear, porque muchos artículos de estos se queden, sería excelente. Termino, dado el tiempo, al rato, los meses ya platicaremos más. Termino con una arenga que en este momento considero que nos viene a todos. Una arenga que en nuestra lucha que dimos decía de la siguiente manera, se las comento y con eso terminamos, ojalá me ayuden a gritarla. Y dice de la siguiente manera: y a esos que están mirando, también se los están chingando, porque estas nuevas reformas nos van a pasar a fregar a niños, amas de casa, profesionistas, empleados, desempleados, campesinos, a todo mundo. Entonces les pido de favor, ojalá me acompañen con... A esos que están mirando, también se los están chingando. Gracias. Y también a los que estamos escuchando. Sin embargo, hay quienes escuchan, pero también están proactivos para opinar sobre el acontecer nacional. Ya son 6:51 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad, y nos llamó Alfredo García. García García dice que esto es un teatro, un país donde se aplauden las reformas poco discutidas o nada discutidos quizá. Pide a la Defensoría del Radio Escucha atienda la petición de más tiempo para el programa. Saludos a todos. Bueno, pues esto, ya ahorita estamos usando unos blogs que nos dieron aquí en la dirección de producción, blogs para foliados para las llamadas telefónicas, entonces pues lo vamos a hacer llegar a las autoridades y ahí nos dirán si qué procede con relación a ese tipo de comentarios, lo de más tiempo para el programa. De por sí casi no pelan esas llamadas, pero las vamos a entregar como tal. Ricardo Lozano dice que de seguro yo, Marco Díaz León, me desvelé por andar celebrando el informe santanero de Peña Nieto. Gracias, Ricardo Lozano. No fue ese el motivo, evidentemente. Simplemente no puse mi despertador y me levanté así en la raya apenas, pero el paro que me hizo Canales para entrar en su oportunidad, pues estuvo de lujo. No suelo quedarme con las sábanas pegadas, pero en esta ocasión así fue. Víctor Garza dice, ¿de qué sirve escuchar tanto himno nacional si el país está en manos de los gachupines? ¿De qué sirve hablar de Peña Nieto si todo empezó atrás con Fox? Yo diría desde mucho más atrás, quizá desde Porfirio Díaz. Y bueno, acerca del agua, Víctor Garza dice que el metrosexual, no sé qué quiera decir, pero del agua, dice que está entregando el líquido de los extranjeros. Eso es lo que hemos recibido como llamada. Son 6 de la mañana con 53 minutos y cachito. Seguramente ya no nos va a dar tiempo de pasar otro testimonio, porque prácticamente todos son muy largos. Lo que sí podemos hacer, perdón, es escuchar más música y vamos a brincarnos a la número 15, señor RR, cuando son 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a escuchar del disco Zonas Indígenas del Sotavento, el copiao con el grupo Los Ramírez, que son de lengua y cultura popoluca. El copiao, señor. Escuchamos el copiao Popoluca del disco Sones Indígenas del Sotavento y voy de volada con las llamadas porque ya nos vamos. Alfredo García dice, esto es un teatro, México es un teatro, un país donde se aplauden las reformas poco discutidas. Bueno, esto ya lo había leído, gracias Alfredo. Ricardo Lozano, de seguro Marcos se desveló, sí, también lo había leído. ¿De qué sirve el himno nacional? Pues ya también. Conrado Farías dice, pide que le echen muchas ganas, que le echemos muchas ganas y duremos mucho más tiempo el programa. La información que hay en la página del emisor es muy pobre, favor de actualizarla, así lo haremos. Gracias. Nuestra querida amiga Margarita Cruz, agricultora orgánica de Tlaltenango, San Mateo, felicita el programa desde levantarse temprano y por todo. Acá seguimos en la lucha, sembrando orgánico y preocupados por la ley de despojo del gobierno. Es preocupante para los campesinos que perderán sus tierras. Y esto fue del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de los señores Raulito Núñez y el señor R.R. Ramiro Romero en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Sigue usted escuchando esta emisora Radio Educación y que su sol sea brillante. En Planeta Intonati, como todos los miércoles decimos, repetimos y no nos cansamos, dino a los ojetes, vámonos recio.